Y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! A summer evening on the shores of Lise, a secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2040 de Formuleló Negocios, la fórmula del éxito. Lunes 2 de marzo, arrancando el tercer mes del año, ya con calor, ya que se quiten los fríos, que debe de llegar el calorcito. Todavía tenemos pendientes algunos frentes fríos, que yo creo que ya no va a afectar tanto en la temperatura, quizá en las lluvias, pero bueno. Arrancamos la primera semana del mes de marzo aquí en Fórmula de los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo nos pone esta banda Smokey. Que fíjense qué curioso, esta banda es inglesa. Allá son originarios de Bradford, West Yorkshire, Inglaterra. ¿Te fijas mi pronunciación? El acento inglés. Ahí va mejorando todo. Ya. Ah, ¿qué pasó, mi amigo? Buena música, buena selección. Es una banda de rock británica que se hizo popular en Europa ya en los años 70. Estamos escuchando la canción que se llama I'll Meet You at Midnight. Yo te conocí a la medianoche. Pues, ¿qué andabas haciendo a la medianoche? Bueno, es el nombre de la canción. Bienvenidos, gracias. Una emisión más de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conducción Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, pues espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Claro, fin de semana. Buen inicio de semana. Ya empieza el calorcito, bendito sea Dios. Sabroso. Ya listos para empezar a meterse a la piscina. Ya para llenó los que usted tengan su piscina, ya vaya llenando la y los piscina. Que no, pues que se vayan a Progreso a echarse un chapuzón allá al mar, qué rico, ¿verdad? Pues sí, está tan cerca que la verdad que. Y ya los catarros que se vayan. Ya, pues sí. Bueno, ya. Híjole. Bendito Dios. Oye, de veras que este año, yo no sé ustedes, pero la verdad yo escuché de muchas personas que se enfermaron muy fuerte. Jamás habían sentido tan fuerte el catarro. Y bueno, esperemos que pues ya para la próxima que empiece los vientecitos estemos bien vitaminados y que no regreses a onda por acá en Yucatán, porque la verdad sí estuvo. No, mire, yo creo que lo que tiene que hacer es apegarse a las reglas de la crioterapia, que luego se los explicamos en otra ocasión, pero también nos acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas noches, Laura. Buenas noches, el auditorio. Efectivamente, ya el día de hoy estuvimos a 34 grados. Sí, ya. Y el fin de semana también más, estuvo. Yo creo, ¿no? No, fue lo que nos marcó el termómetro. Y bueno, el fin de semana también, el día de ayer también fue caluroso. Ya, días muy ad hoc para poner en práctica la crioterapia definitivamente. La crioterapia tiene que ser, la vamos a extender para que sea de miércoles a lunes. No, no es cierto. Nos acompaña aquí la contadora pública Mariana López Aguado Palencia. Ella es la presidenta de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán AC y de Index Industria de Exportación. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Hola, buenas noches, Roberto. Gracias. Oye, por la platícanos, invitación. Primero, ¿qué es Index? Para todos nuestros radioescuchas, ya han estado aquí en el programa, pero platícanos qué es Index. INDEX es el nombre abreviado de la Asociación de Maquiladoras de Exportación, como ya lo comentabas, y estamos integrados por 24 empresas exportadoras aquí en el estado de Yucatán. ¿24? Oye, se me hacen pocas. Somos, ¿no? Deben de haber más, ¿no? Sí, nada más que nosotros albergamos como el 80% de todo el empleo de las que estamos aquí en Yucatán. ¿Cuánto empleo generan en estas 24 empresas? Entre las 24 estamos casi en los 17,000 empleos. Órale, 17. Y mira que la industria maquiladora ha decaído en los últimos años aquí en Yucatán. Llegó a tener su auge hace 10 años, 15 años, ¿no? Sí, así es, pero afortunadamente estas 24 empresas dentro de la asociación nos hemos logrado mantener a pesar de los tipos de circunstancias, claro, de mercados internacionales que de pronto golpean al país, ¿no? Oye, 17,000 empleados, hablamos que lo multiplico quizás por familias un tercio de eso, porque estamos hablando de que aquí en Yucatán se da el fenómeno de que una maquiladora pues casi absorbe a la población donde está, ¿no? Les da trabajo, hace crecer la ciudad o la población donde se ponga, ¿no? Sí, estamos hablando de que aproximadamente son 3 veces más de empleos indirectos que lo que generamos de directos. Fíjate, ok, sí. Sensacional. Entonces, somos 24 empresas asociadas de las 72, de los 72 programas de maquila que tenemos en el estado. Wow. Pero en total esos 72 generan 21,000 empleos. Directos. Oye, y te acaban de renombrar como presidenta. Así es. Tuve la fortuna del martes pasado estar en la asamblea anual del 2014 reportando, correcto, los resultados, pues tanto financieros como de todas las actividades que tuve a mi cargo el año pasado y pues fui reelecta para un año más. Oye, buenísimo, ¿no? Así que estaremos aquí trabajando en la asociación 2015. Es un reto trabajar en la asociación para promover la exportación. Nosotros hemos tenido aquí en el programa etapas especiales, invitados, hemos tenido agencias aduanales, hemos hecho programas especiales para no tanto la exportación, sino el comercio exterior. Pero Yucatán tiene una vocación exportadora por el gran muelle y puerto carguero, puerto industrial que tenemos, ¿no? Mira, en realidad, sí, definitivamente. El Yucatán tiene una ventaja competitiva en la parte de que, pues logísticamente hablando, estamos en el puerto de Progreso y a una distancia bastante corta de Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México. Correcto. Estamos a 2 días en barco, entonces en teoría pues sí nos da una ventaja, ¿no? Ante cualquier otro punto del país. No tanto en el norte, que pues tienen la frontera ahí, pero sí competimos bastante, ¿no? Nada más que pues, digo, sí es un reto, pero no nos dedicamos a promover la exportación. Nosotros más bien, okay, nos dedicamos a darle el servicio a los asociados dentro de INDEX, para, okay, que pues no tengan ningún problema que les impida pues exportar, producir o estar establecidos aquí en el estado. Porque ahora con la reforma fiscal les pegó muy duro a las maquiladoras, ¿ah? Por ahí había un rubro, sobre todo en la cuestión de compensaciones no deducibles a los trabajadores, ¿no? Había esa parte de las compensaciones no deducibles que estaba en la parte de, más bien en la parte de un cambio en la ley del Seguro Social. Correcto. Y también estaba la parte de la certificación de IVA y IEPS que nos pudo haber pegado de alguna otra forma, pero afortunadamente en INDEX, tanto a nivel local aquí en Yucatán como a nivel nacional, pues estuvo en coordinación con las autoridades para hacer que esta certificación fuera lo más flexible posible. Ah, mira, muy bien. Y ninguna, al menos ninguna maquiladora dentro de las que está en INDEX quedará fuera de esta certificación. Oye, fíjate, esto es importante porque aquí es donde se ve el trabajo asociado, por decirlo así, de las industrias y de los empresarios en la asociación, ¿no? Es el efecto directo. Y ese es el fin. Al final, claro, para eso está la asociación, no tanto para promover la exportación, porque yo creo que la parte de la promoción pues cae dentro del trabajo por que supuesto tenga que hacer el Estado. Uh-huh. Nosotros estamos más bien para pues proteger, para ayudar, apoyar y darle información a las diferentes maquiladoras que tenemos aquí y que no tengan problema alguno, ¿no? Para oye, operar. Interesante. INDEX, ¿cuánto tiempo tiene la asociación de maquiladoras? Aquí, en el estado. Aquí en Yucatán. Tenemos 27 años. ¡Wow! Ya, sí. 27 años. Ya tiene su historia, las maquiladoras aquí, ¿verdad? Sí. Interesante. Sí. Y Index como nombre, ¿por qué lo buscaron? ¿Por qué lo encontraron así? Pues era una forma mucho más fácil de que a nivel nacional nos identificaran siempre con el mismo logo y con el mismo nombre, a pesar de que cada una pues tenga sus estatutos y su manera de organizar su asociación independiente en cada estado. Correcto. Pero al final, a nivel nacional, pues todas nos llamamos Index y con el nombre de cada estado, ¿no? En este caso es Index Yucatán y tenemos un consejo a nivel nacional que pues también funciona para coordinar a todos. Que finalmente la unión de toda la industria le da mayor fuerza, le da viabilidad, le da... Claro, es mucho más fácil y con mejores resultados si todos estamos unidos que si cada asociación estuviera por su lado. O que cada empresa, que cada empresa estuviera por su lado buscando hablar con las autoridades, sobre todo a nivel nacional y local, ¿no? Oye, una última pregunta, Mariana. ¿Cómo ves para Yucatán el futuro de la industria maquiladora? Mira, entiendo que ya por el lado del fomento económico, del gobierno, correcto, han estado tratando de atraer inversión tanto nacional como extranjera, pero correcto, de la parte de la inversión extranjera yo ya he tenido oportunidad de hablar con varias empresas que están interesadas en establecerse en el estado. Pues wow, nada más bien. Es y cada una de estas empresas lo que busca es pues estar en buscar las mejores, ahora sí que alternativas, ¿no? Por y entonces supuesto. Están decidiendo, no es una decisión que se pueda hacer en un mes, entonces pues con el tiempo veremos si Yucatán es un buen lugar para establecerse aquí. Pues yo creo que sí, tenemos todo, ¿no? Yo además creo que estamos sí. Acá nosotros, seguridad, los yucatecos, que somos muy simpáticos. Así es. Exacto. Que la parte interesante. Oye, ¿tú vas a estar un periodo más de un año o así dos es, sí. años? O, no, o... un periodo más de un año, todo el 2015. Ajá. Exactamente. Y ya para terminando en diciembre o en enero, cuando es la asamblea, pues ya se elegirá al que guste entrarle a al que le chamba. Quiere, porque no siempre hay quien, no hay siempre voluntarios. Así es, así es. Sí. Oye, pues interesante, Mariana, la contadora pública Mariana López Aguado Palencia, presidenta recién nombrada de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán AC. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias que a ustedes aceptaras, por el espacio. Que aceptaras la invitación. Y bueno, a ver si hacemos algunos programas, porque yo creo que hay mucha información que hay que darle a nuestra audiencia con relación a esta industria. Sí, y yo creo que para quitar mitos también de pronto, correcto, de lo que somos las maquiladoras, ¿no? Correcto. Ojalá en algún otro pronto momento podamos hablar de eso. Estás cordialmente invitada, te agradezco, gracias, mucho tu presencia, gracias. Gracias. Bien, amigos, ahí tiene usted. Nosotros por lo pronto vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life. And our movements traced by a stranger. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con esta linda canción de Smokies, If You Think You Know How to Love Me. Ay, esa frase está muy poética, Juanelo. ¿Tú piensas que sabes cómo amarme? Esa es la traducción. A ver, Laura, tú que eres acá. If you think you know how to love me. Si tú crees que tú sabes cómo amarme. Lo dije. Vaya. Claro, no, está bien. La práctica después de todo funciona. Buena, buena música, buena selección, linda canción. Fíjense que este grupo pues toca los géneros de pop rock y soft rock. Esta es una linda balada de soft rock. Buena selección. Ellos iniciaron su denominación, eran primero The Gen. Qué bueno que se cambiaron el nombre ese de Gen, como que estaba... Y luego se llamaron Essence. Y bueno, finalmente terminaron llamándose Smokey, aunque algunos lo escribían diferente, Smokey con Y al final o Smokey y latina E, que pues yo me imagino que tiene diferente pronunciación y diferente significado. Y el grupo se formó en 1965. Es contemporáneo tuyo, mi querido René. Buena música. ¿No? Ya quisieras. Buena música en este lunes arrancando la semana. Gracias por estar en comunicación permanente con nosotros. Está aquí también presente nuestro community manager, Mari José Vivas, que siempre está pendiente de ustedes a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Qué lindo es estar en comunicación con las redes sociales, ¿verdad? Claro. Tomas fotos, las mandas, donde quiera que estés, estás en comunicación. Hágalo, nosotros siempre le contestamos lo que usted nos escriba y lo posteamos a través de las redes. Usted también, estamos trabajando para darle mayor, ¿cómo se llama? Movilidad mayor. Ya nuestro website es un website, ¿cómo se llama? Responsive. Responsive, esa palabra, es un website responsive. ¿Qué quiere decir, amigos? Que usted en su teléfono smartphone lo puede también ver la página y se adecua la página a su teléfono, a su tablet o a su computador. A su gadget preferido. Parte de eso, así es de que métase a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y tenemos la alta tecnología para usted en redes sociales. Pero bueno, mi querido René, tenemos un invitado esta noche. Algo que les va a encantar, amigos. Algo muy importante en la actualidad. Así es, mi estimado Robert. Bueno, ya es costumbre que en este programa pues le traemos especialistas de primer orden. Y en este caso nos visitan del Instituto de Ciencias en Reproducción Humana del Sureste, SCP. O bien, como usted los conoce, porque ellos son ampliamente conocidos, el Instituto Vida, que están aquí sobre Avenida Colón. En este caso nos visita el doctor Jorge Camacho Huerta, y ellos son especialistas en lo que se refiere a la cuestión de infertilidad. La cuestión de infertilidad es más común de lo que creemos. Sí, y bueno, la buena noticia es que hay soluciones para esto, pero bueno, para que nos ilustren más de lo que tenemos aquí, pues para eso invitamos al doctor. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, ¿por qué no nos platicas Instituto Vida? O sea, ¿qué hacen? Correcto. ¿A qué se dedican? ¿Cuándo se forma? El Instituto Vida es un instituto que en sí es una empresa que ya tiene más de 20 años de existir en México. Órale. Realmente. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, así es. El Instituto Vida nació en la ciudad de León, Guanajuato. Mira. Ahí está el Instituto Sede, donde está, por supuesto, el doctor Gutiérrez, Antonio Gutiérrez Gutiérrez, que es el director general. Ok. Él empieza a introducir, pues, lo que es la reproducción asistida, sobre todo fertilización in vitro en México. Y posteriormente, como la demanda era muy elevada en cuanto a la atención, pues se empiezan a abrir otros institutos Vida. Después de León, continuó Guadalajara, Matamoros, Mérida y el último que acaba de abrir hace 2 años, Distrito Federal. Pero en Mérida actualmente estamos cumpliendo 8 años de dar atención a estos problemas. Oye, muy bien, 8 años. ¿Qué tan acendrado es este problema, doctor? Porque a veces son datos que no le damos la importancia cuando no somos afectados en ello. Por supuesto. El problema de infertilidad es que no es un problema físico como otras enfermedades que reconozcamos. Es claro. Un problema que se reconoce con el tiempo. Sabemos que actualmente de dos a tres parejas, de cada 10 parejas, van a tener problemas para lograr embarazo. O sea, entre un 20 y un 30% de la población. Un 20 o 30% de la población. Es muy alto. ¡Wow! Así es. De hecho, nosotros consideramos que una pareja ya tiene problemas cuando ya transcurrió un año que están intentando tener un bebé sin cuidarse, teniendo, por supuesto, relaciones frecuentes, y no se logra el embarazo. Es en esos momentos cuando ya diagnosticamos como tal un problema de infertilidad. Oye, porque ustedes trabajan en contra de un marketing impresionante, un marketing que es, pues no sé si verdaderamente han tenido éxito, pues el marketing contra el nacimiento de niños, ¿no? El marketing de la píldora. Sobrepoblación. Por ahí escuché alguna vez que a la generación ¿cuándo se inventó la píldora? Hace 30 años. En los 60, así es. No más, ¿no? 50 años. No, 60. En los 60. 50 años. Hay una generación que le llaman la generación de la píldora, ¿no? Porque se han inventado cualquier cantidad de cosas para no tener hijos. Que de hecho, como detalle, los componentes iniciales de la píldora son inventados por un mexicano, ¿eh? Por un médico. Ah, además. Ándale. Ahí está. Ajá, entonces está. Sí, estamos hablando que desde los años 60 empezó la preocupación por explosión demográfica. Sin embargo, ahora lo que se ve es que se está presentando una regresión. Las parejas, por ejemplo, se están esperando para tener hijos. Ese es uno de los principales problemas que estamos observando hoy. Las parejas quieren lograr sus carreras, quieren conseguir empleo, tener algún capital antes de buscar embarazo. Mientras que si recordamos a nuestros abuelos, pues ellos a los 18 años ya tenían uno o dos hijos o más. O más. Bueno, depende de qué colonia, pero sí. pero sí, las familias grandes vienen de allá, ¿no? 6, 7 hijos, 10. O sea, ha venido emigrando culturalmente la población, ¿no? Ya de alguna manera es una postura un poco más responsable, no tanto como era la de que teníamos nuestros abuelos, ¿no? Pero eso, como bien lo dices, al final también afecta en el resultado, ¿no? De hecho, o sea, tiene sus consecuencias. Si nos damos cuenta, este problema de infertilidad, sobre todo se le ha dado más atención en otros continentes donde es más grave. Por ejemplo, en Europa, la población europea ya es una población que se considera vieja. Claro. Ajá, ¿cómo no? Y de hecho, en Europa los países han considerado el problema de infertilidad como un problema de salud pública, cosa que en el continente americano aún no ocurre. En Europa, la salud pública es la encargada de atender la infertilidad, porque el problema ya se considera severo. Las parejas no están teniendo bebés, está habiendo cada vez menos población joven. Aquí es un fenómeno que quizá porque estamos precisamente todavía en vías de desarrollo no se marca tanto. Pero sin embargo, si vemos el grueso de su población, sobre todo la población profesionista, empieza a enfrentar este tipo de problemas. Mira, interesante. Fíjense, amigos, yo creo que aquí la parte importante es reflexionar en el sentido, yo lo pondría en este término, ¿para qué tener hijos? Porque se pegan aquí la idiosincrasia cultural, religiosa, por un lado la religión te dice los que Dios te dé, hijo mío, y ahí te ves y a ver cómo los mantienes. Y luego por el otro lado el mundo individualista en el que hemos caído, donde no queremos ataduras, no queremos responsabilidades, queremos una vida rápida. Todo eso tiene que ver, ¿no, doctor? De hecho, es un problema que puede tener varias vertientes. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es puramente biológico, genéticamente es un fracaso que alguien no deje descendencia. Genéticamente, claro, estoy transmitiendo mis genes y ya fracasé como especie. Culturalmente, realmente, si vamos a trascender en esta vida, es a través de lo que dejemos, y esos son nuestros hijos. También es una situación muy importante. Ok. Socialmente también, es claro, o sea, que a lo mejor... Sí, lo que pasa es que ¿para qué dejas hijos si no los educas, si no los mantienes, etcétera? Es una situación que también es contrastante porque, por ejemplo, podemos ver en las noticias, ¿no? Niños abandonados, niños maltratados, niños desnutridos. Pero también vemos parejas que no lo logran y entra el shock cultural y religioso que comentan, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, nosotros estamos apoyando y es algo bien importante. Y es algo que se comenta con los pacientes. No nos consideramos dioses, no nos podemos suponer Dios porque no se trata de eso. Nosotros somos médicos y hacemos frente a un problema médico con las herramientas que existen actualmente. Correcto. Sin embargo, por supuesto que todavía hay un más allá, ¿no? Y cada día hay más investigación. Yo lo comento a los pacientes. No dudo que de aquí a 10 años hay herramientas para decir todos van a tener hijos. Pero todavía no. Es un tema importante, amigos, es un tema trascendente, es un tema de, pues hasta le llamaría yo, de la supervivencia de la especie humana. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Yo primero los quiero invitar a que se vayan a cenar a la mansión. ¿Cuál es el platillo que te gusta más de la mansión, Laura? Ay, fíjate, ¿cuál es el que pides que no está en el menú? ¿Cuál es la cabrería? El corte está de carne riquísimo. El frutti di mare, ahora que es Bueno, fíjate que el otro día que fuimos, se me antojó un frutti di mare, no lo tienen en la carta, pero rápidamente salió el chef, que eso es muy interesante y que compartir de la mansión, el tener esta atención y esta delicadeza de que salga el chef. y que diga, bueno, ¿cómo se le antoja? Fíjese que ahorita de mariscos tenemos esto, esto, esto, y yo se lo puedo preparar así. Obviamente, de la manera que me lo describió el chef, pues se me hizo agua a la boca y dije, pues va. Entonces, esa tensión de poder decir, oye, pues se me antoja tal cosa, invitar a toda nuestra amigo Radio Escucha, de que cuando vaya a la mansión diga qué se le antoja y que es muy probable que el chef se lo pueda preparar. Así que... Fíjense, amigos, la mansión es uno de los mejores restaurantes a nivel nacional y tenemos la fortuna que está aquí en Mérida. Tiene ya un año aproximadamente el restaurante. Puede usted acudir, es exactamente lo mismo que va a encontrar en la Ciudad de México o en cualquier otro restaurante, en la mansión. Tiene 57 años, tiene platillos originales, se encuentra en Plaza Solare, ahí enfrente de San Antonio Cucul, por la calle 49, a media cuadra del Pocito, como lo conocemos. Tiene 250 lugares de estacionamiento para que usted, porque no lo parece, porque los tiene atrás, así es de que no tiene problema de estacionamiento. Está en un tercer piso que tiene una terraza formidable con una vista, sobre todo en las noches, para ver ese cielo. O en las mañanas para ir a desayunar. O en las mañanas para ir a desayunar. Que a todas las damas les dan su mimosa, bien consentidas. Sí, ¿sabes lo que es la mimosa? Sí, claro, champaña con jugo de naranja. Ahí está. Vaya para la mansión, diga que escuchó Fórmula de los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino o una mimosa si va en la mañana. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Cell is gone and I still don't know why. She left me in the morning, didn't even say goodbye. Don't know why she left me, don't know where she is, she didn't say. She just left a note that said, I'm sorry. Left her key and walked away. Sally doesn't live here anymore. Took a heart and walked right out the door. Left me here with nothing but some worn out 45s. Don't ask me where she left or where she'd go. Me as she is, cause I don't know. Sally doesn't live here anymore. Now 3 weeks gone since Sally hit the road. I guess she had reasons, but I just don't wanna know. And all her friends keep amigos, regresamos a Fórmula de Negocios y estamos escuchando Sally's Song, se llama esta canción, con este grupo Smokies. Buena música, buena selección. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación importante. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. ¿No ha visitado usted este fraccionamiento residencial? La verdad que lo invito a que lo haga porque está verdaderamente sensacional, bien ubicado, bien seguro, tiene vigilancia las 24 horas, tiene casa club, tiene en un área social común, tiene piscina con chapoteadero para los chamacos, paisajes, vegetación y mucho más. Le montaron dos parques que están, yo no sé, nuestros amigos de Sadasi, pero trajeron unos arbolotes gigantescos, frondosos, que les sembraron, que los trajeron. Imagínate lo que es traerte ya los árboles crecidos. Quedaron preciosos los dos parques. Déjeme decirle que prácticamente todas las casas dan al frente del parque. Quiere decir que siempre tendrá usted una vista pues muy agradable. Es un lugar muy lindo para vivir, muy tranquilo. en una zona privilegiada al interior de la ciudad, allá en el nororiente de Mérida, precisamente sobre Avenida Yucatán. Su excelente ubicación le permite la cercanía a las principales universidades, a menos de 5 minutos de Plaza Altabrisa, yo diría que hasta menos, el Hospital Star Médica y el de alta especialidad, con fácil acceso al anillo periférico. Déjeme decirle que los esperamos ahora, pues ya vamos al tercer mes de este mes de este año 2015. Cómprese una casa, cómprese una residencia, créame, es oferta limitada porque pues es un fraccionamiento cerrado, no hay así que usted diga, pues luego le hacen otra y otra, no, vaya, yo lo invito a que vaya porque es una oferta limitada. Te esperamos, recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción. Ven y comprueba que es el mejor lugar para vivir, te esperamos, 941-2185, 941-2185, porque Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, Laura, ¿por qué no seguimos con nuestro invitado y el tema? Para comentar sobre estos puntos de la infertilidad. Claro que sí, Robert. Vamos a pasar a unos consejos muy prácticos para darle frente a la infertilidad y nos va a ayudar aquí el doctor Jorge Camacho. Sin embargo, nos acaba de avisar, ahorita que estábamos detrás de bambalinas, que va a hacer unas ofertas. Y pues bueno, le cedo la palabra al doctor para que diga bajo qué circunstancias y ahorita les doy el teléfono a donde pueden llamar ahorita, dejando su nombre y su teléfono para que él les contacte. Sí. Mira, a propósito de esta entrevista, bueno, queremos invitar a todas las parejas que consideren que ya están teniendo problemas para tener bebé, que lo están buscando, que no lo han logrado o que ya llevan visitando muchos médicos sin una respuesta. Si se comunican y nos dicen que escucharon esta entrevista, tienen derecho a una primera consulta totalmente gratis. Órale. Esta consulta incluye el ultrasonido a la mujer y, por supuesto, como siempre, es recomendable que asista a la pareja. Ah, los excelente. Dos miembros de la pareja. Oye, pues es un regalo. Así es, así que cortesía de Instituto Vida, así que llame ahorita. ¿Limitado a cuántas cortesías, doctor? ¿Cuántas? Miren, realmente podemos... Los que llamen. Pues ahí está. No, ahí está. Teléfono abierto. Dale, perfecto. Dale teléfono. No, cinco, las primeras cinco que marquen. Perfecto, los primeros cinco de este Instituto Vida. Llamen, por favor, al 920-6893. Repito, 920-6893. Dejen su nombre y su teléfono para que el doctor Jorge Camacho pueda contactarlos y ya darle seguimiento a esta consulta gratuita con ultrasonido, en donde recomienda que vaya la pareja, si en pareja están buscando, o la mujer, pues si está solita y quiere tener bebé, pues que vaya también y que le van a dar este ultrasonido. Robert, regresamos. Mira, estos 10 consejos prácticos, rápidamente nada más voy a leer los títulos para entrar aquí en tema con el doctor. Pues lo primero que se recomienda es reconocer el problema de infertilidad que implica la crisis, ¿no? Porque muchas veces para resolver un problema, pues primero hay que reconocerlo, no ignorarlo, porque muchas veces decimos, no tengo nada, lo ignoro y no pasa nada, ¿no? Eso en el corte pasado fue lo que estábamos comentando, de que si en un año no, pues no habían tenido señales de que había embarazo, pues entonces ahí ya tienes que reconocer que hay un problema, ¿no? Entonces, claro, si los has estado buscando intensamente en ese año, porque a veces como que no te cuides y ya, y a ver si pega o no, pero si ya estuviste buscándolo de manera intensa, pues bueno, pero solo esto se lo vamos a ceder al doctor. Y bueno, también habla de los pensamientos positivos, eliminar los pensamientos negativos, ponerlos positivos, informarte, trabajar en equipo con la pareja y fijar esos límites que dice René. Doctor, ¿por qué no nos platica un poquito de estos 5 consejos que acabamos de dar? Sí, es muy importante que en estas situaciones se busque la atención especializada, buscar el diagnóstico. Ajá. Siempre es importante, bueno, ya pasó el tiempo, nos da pena porque la familia pregunta, los amigos preguntan por qué no tenemos hijos, pero hay que reconocer que hay un problema. Y esto es muy importante que se atienda en pareja. Sabemos que estas situaciones incluso llevan al rompimiento de las parejas, a divorcio. Sí, cómo no, claro. Y por eso es muy importante que se busque una salida. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con la información que se encuentra en internet. Muchísimas parejas llegan conmigo y me dicen, doctor, leí esto y me dijeron esto y mi vecina me dijo, es esto. Ajá. Entonces, ya hicieron un diagnóstico, ¿no? Te salen asesores, doctor. Sí, para todo, no más para esto, pero esos asesores no precisamente tienen que tener la mejor información, ¿no? No, y a veces desafortunadamente hasta toman tratamientos porque le funcionó a una amiga. Es correcto. Pero realmente no tiene ningún seguimiento y ninguna validez científica como tal. Ahora, por supuesto que el pensamiento positivo es de mucha ayuda, o sea, estamos buscando conseguir vida y con a través precisamente de la pareja. Nosotros como médicos ponemos los ingredientes en cuanto a un tratamiento, pero la pareja es la que tiene que poner el 100%. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque para los problemas de infertilidad tenemos que olvidarnos el hecho de que a lo mejor es tu culpa o yo no tengo nada que ver, yo estoy sano. No, se sabe que actualmente la mitad de los casos se deben a problemas en el hombre, la otra mitad en problemas en la mujer. Pero como así es esta vida, finalmente se mezclan y muchas veces los dos, un 20% de los casos, los dos tienen algún problema y eso hace que... Como el dicho ese de que tanto peca el que... ¿qué? El que le jala la vaca. No, pero yo creo que aquí mencionaste algo muy importante al inicio del programa, doctor, porque mencionaste que esto es un trabajo en equipo de la pareja. Es cuando una crisis de esta naturaleza debe de darte una... porque hay salida, porque hay solución, porque hay manera de hacerlo, pero debe de darte una motivación adicional para trabajar en conjunto, ¿no crees? En efecto, yo creo que cuando la pareja acude y a mí como hombre me dicen, bueno, me están pidiendo estos estudios, me los realizo porque me interesa lograr ese objetivo con mi esposa. Lo mismo pasa con la mujer, ¿no? Entonces, sí es muy importante que esto, en lugar de separarlos, los una. De hecho, contamos con un departamento de psicología para atención precisamente de las parejas porque es una situación de crisis. Entonces, todo esto tratamos de enfocarlo y tratarlo globalmente. No solamente llegas, te receto, bueno, te vas y nos vemos. Ajá, incluso tenemos departamento de nutrición porque también siempre es lo mismo. Siempre me dicen, es que 20,000 doctores ya me dijeron que baje de peso, pero no me dicen cómo. Entonces tenemos una nutrióloga que también se encarga de darles una dieta, de decir específico qué es lo que debe comer. Y ahora lo más importante, bueno, nosotros lo que ofrecemos es la tecnología. Nosotros lo que no queremos es que las parejas tengan que viajar, tengan que salir del estado para hacerse el tratamiento y muchas veces eso no se sabe. De hecho, muchas personas se sorprenden de saber que contamos con los recursos técnicos para hacer todos los tratamientos aquí en Yucatán. Así es. Yo creo que eso sí es muy importante, amigos, porque, pues no sé, a veces nosotros por tradición, por creencias o por ignorancia, pues no sabemos que aquí ya podemos contar con toda la tecnología. Bueno, yo quisiera que cuando regresemos del corte que viene, nos platique un poquito el doctor de la tecnología, porque de repente ves en un History o en un Discovery que ves cómo unen el espermatozoide y el óvulo y ya que está concebido, se lo ingresan a la matriz, a la madre. ¿Eso también lo hacen acá? Todo el proceso ya se lleva a cabo. No, pues está perfecto. O sea, entonces, hasta no el proceso tienes que... de fertilización in vitro se hace aquí. Sí, contamos con laboratorios de embriología. Ahí en esa área trabajan biólogas, no son médicos, son biólogas que están capacitadas en esta área. Y la congelación de óvulos y esperma. Todo lo contamos. Ah, mira, pues sí. No tiene que salir de Mérida, todo lo puede conseguir. Y recordarle a la audiencia que llame al 920-6893 si quiere una consulta gratis, incluyendo un ultrasonido, en esta institución. Oye, Instituto doctor, Vida. Te hago una pregunta antes de irnos al corte. La parte es compleja la operación, ¿cuánto dura la fertilización in vitro? Desde que entra la pareja a que se le haga un diagnóstico hasta que estamos obteniendo un resultado aproximadamente entre 30 y 45 días. Wow, muy rápido. Muy rápido, ¿eh? Pues es muy rápido, porque hay algunas parejas que se la pasan un año y medio, dos años, tres años, o hay muchos que ni en cuenta intentando. Se dan. No, es aquí lo que cuidamos mucho es el tiempo de los pacientes. Yo creo que esa parte, amigos, hay que valorarla y hay que reconocer qué bueno que el Instituto Vida está aquí en Yucatán y que lo puede realizar, ¿no? O sea, ese es, yo creo que el primer paso importante, saber que están aquí y que lo hagan, ¿no? Para hacerlo. Pero bueno, interesante el tema, amigos, no se vayan. Gracias a todos los que se comunican a través de redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Por lo pronto, vamos, comuníquese con nosotros porque el doctor está regalando consultas gratis para este problema tan importante en nuestra sociedad. Marque 920-6893. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando esta canción, Over You. Había una Over You de Scott McKenzie, ¿no? No, ah, de Union Gap. Sobre tu Union Gap. Union Gap tiene un Over You. Tiene un Over You. Bueno, este es el grupo Monkeys. No, es Monkeys. Ya. Juanelo, ya estoy cambiando. Smokies. Ahumaditos, ahumaditos. También había un grupo llamado Monkeys. Sí, los Monkeys, ¿no? Sí, de Monkeys. De aquella época, bueno. Ahí tiene usted, buena selección, Juanelo, gracias. Buena música para arrancar el lunes, amigo, suavecito, un pop rock para arrancar. Sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar, hace calor, aunque no, la temperatura está sensacional. Ayer en la noche la temperatura estaba muy buena cuando salimos de Los Toros. Qué buena corrida, qué lindo ese espectáculo de Los Toros aquí en Mérida. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Aquí con mi amigo René Bernal, con sus tips viales para que usted circule mejor. Así es, y más si ya vas en su automóvil, para que tenga en cuenta este tip vial. Nos dice el artículo 236, fracción primera, que cuando no hay señalamientos, la velocidad máxima y mínima en carreteras estatales es de 80 y 60 kilómetros por hora respectivamente. Recuerde, la máxima 80, la mínima 60. Porque además también tenga en cuenta que si usted va a la abajo de la velocidad mínima, también es infracción. Entonces, si usted quiere recibir estos tips viales semanalmente, síganos por Facebook en Capacitación de Excelencia, y también si quiere que le mandemos información sobre los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para disminuir costos. Sí, llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien escríbanos al correo contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, para que no tenga... pues para que aprendamos, seamos más corteses al manejar y tengamos mejores elementos para cada vez que agarramos un automóvil, que al día, ¿cuántas veces manejamos? No, tres veces, ¿no? No, y basta nada más que le echen un ojo a los periódicos, bueno, no voy a decir nombres, pero a cualquiera, y van a ver la cantidad de accidentes que se generan al día, y en realidad nada más por no tener un poquito de precaución, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos, como siempre, aquí en Fórum de los Negocios, pues le traemos información relevante, temas importantes para que usted tome lo que considere, pero llévelo a la práctica, por favor. Ese ha sido el consejo de Fórum de los Negocios durante ya casi 7 años. ¿Con qué cerramos, Laura, el tema de hoy, y con nuestro invitado, el doctor Jorge Camacho Huerta, del Instituto Vida? Claro que sí, Robert. Pues preguntarle al doctor, hablando de esta infertilidad, con los tratamientos que ustedes manejan actualmente aquí en la ciudad de Mérida, pues, ¿qué porcentaje de éxito puede esperar una pareja? ¿Cuáles son las edades adecuadas para tener estos tratamientos, doctor, que nos pueda recomendar? Correcto. Mira, primero que nada, es importante mencionar que contamos con inseminación artificial para los casos, digamos, leves. Ajá. Y también contamos con fertilización in vitro para problemas más severos. Ahora bien, estos tratamientos se deben de ajustar de acuerdo al problema que esté presentando la pareja. Nosotros consideramos que la inseminación artificial va a tener una posibilidad de éxito que va de entre un 15 hasta un 25% y va a depender de muchos factores. Por ejemplo, que mi pareja, la mujer, tenga menos de 40 años, que el hombre pues prácticamente no tenga problemas. Si yo tengo una pareja mayor, tal vez en un momento dado recurra a una fertilización in vitro. ¿En los hombres no hay edad? En los hombres no hay edad porque dejan de producir espermatozoides aproximadamente a los 70 años. Ah, ok. Y la mujer después de los 40 años entra en una edad crítica. Claro. Porque los óvulos empiezan a terminar. Ok. Por ejemplo, se considera que la fertilización in vitro presenta rangos aceptables de éxito de entre 45 al 55%. Ahora bien, nosotros como médicos siempre vamos a estar en comunicación con el paciente y le vamos a estar actualizando su pronóstico con base en sus factores, porque cada pareja tiene factores propios que tenemos que identificar, que tenemos que valorar, y eso es lo que me va a dar a mí qué porcentaje de éxito va a tener esta pareja o esta otra pareja. Y esto, como pacientes, también tienen derecho a preguntarlo. Doctor, ¿cómo ve nuestro caso? ¿Qué posibilidades cree que tengamos con ese tratamiento o con este otro? Ajá. Entonces, esto es muy importante, que se den la comunicación en el consultorio. Pues ahí está, amigos, interesante. La verdad que no pierda la oportunidad. Estamos ofreciendo, tenemos dos llamadas nada más. Estamos ofreciendo consulta gratis con diagnóstico y con ultrasonido. Más o menos, ¿cuánto cuesta la...? La consulta tiene un costo de 600 pesos. Fíjate. Así es. Más el ultrasonido, que son otros... Así es. Otra cantidad igual. Así es, de gratis, amigos. Marque 926-893 antes de que se acabe el programa. Nos da su nombre y el teléfono para que el doctor se comunique con usted. ¿Algo más, Laura, para cerrar el tema? Pues, ¿dónde te pueden localizar? Nosotros estamos ubicados muy cerca de aquí, de Radio Fórmula. Estamos en lo que es la Avenida Colón, el número 204D, esquina con la calle 26. Tenemos dos líneas telefónicas para sacar sus citas, que son el 925-2020, el 925-3020. Ahí se pueden comunicar. Tenemos pues recepcionistas todo el día, incluyendo los domingos. Y bueno, ya de manera directa pueden comunicarse también conmigo por Facebook, con doctor Jorge Camacho Huerta, Instituto Vida Mérida. Ahí muchas pacientes me han escrito preguntas y afortunadamente muchas pacientes que después tengo la suerte de tenerlas ahí en el consultorio. Una lindura las redes sociales, ¿verdad, doctor? Sí. Por supuesto, han sido una herramienta muy eficaz, sobre todo para comunicarnos con pacientes que no son del estado. Porque yo creo que es un tema también que a la gente le da pena decir que lo tienen. Claro. Prefieren muchas veces preguntar de esta forma. Y bueno, claro, ahí estamos viendo precisamente la página, doctor Jorge Alejandro Camacho Huerta, Instituto Vida Mérida, donde tenemos también, pues afortunadamente, fotos de logros de pacientes que han logrado tener bebés. Oye, una pregunta, doctor, ya como para irnos despidiendo. ¿El porcentaje de gente que padece esto es alto? ¿Tenemos alguna idea de cuánto es? Sí, o sea, es muy elevado. Como mencionamos, va del 20 al 30% de las parejas en la actualidad. Y nosotros consideramos que como se están dando los cambios en la población, cada vez va a ser mayor. Oye, ¿en este 20-30% está incluido las personas que no quieren tener hijos? ¿O no? Estamos hablando de parejas que intencionadamente están buscando embarazo. Ah, ok. Y que no lo logran. Y que no lo logran, exactamente. Pues bueno, 30% aquí es alto. Es alto, pero aquí yo creo que lo que tenemos que rescatar es que ya hay pues instituciones y medios para minimizar este problema, ¿no? O sea, ya no es que no haya solución a su problema, sino ya está pues al alcance de una llamada telefónica, en este caso, simplemente llámenos y ahorita está gratis, va a ser, ¿no? O que visiten, ¿no, doctor? O que visiten, claro. Visiten también directamente. Nosotros tenemos un formato de consulta que es la consulta de información. En esa consulta no incluyo ultrasonido, pero llega la pareja, me expone su problema, le digo qué estudio se tiene que hacer y ya nos puede visitar directamente con sus análisis y avanzar más rápido. Oye, pues eso suena sensacional. Y amigos, no debe de tenerle ni miedo ni pena a estas condiciones. Bueno, aquí ya están las dos personas que llamaron. Por confidencialidad no vamos a decir los nombres. Se los entregamos al doctor para que usted tenga la plena confianza. Él se va a comunicar con ustedes y van a tener gratis la diagnóstico, la entrevista, para que, pues, si tiene usted problemas de... ¿Se le llama problemas de infertilidad? Realmente es una enfermedad, ya es un problema de salud pública. O sea, es un problema de salud pública. salud pública. Y las razones son muy variadas, ¿no? Y las razones son múltiples. Puede ser estrés, puede ser la alimentación, puede ser... Es una combinación de factores, pero tiene mucho que ver el estrés, la mala alimentación, el hecho de que no hacemos ejercicio, el avance de las enfermedades crónicas como la diabetes, la presión. ¡Wow! Ajá, y son muchísimas cosas. Y por supuesto, o sea, todo esto lo tenemos que enfocar y aterrizar en nuestros pacientes. Interesantísimo el tema, yo creo que nos daría para mucho más. Claro. El tema, espero que nos acompañe seguido, doctor, para platicar de este importantísimo tema. Si repites el teléfono, me invitan, yo regreso. Donde te pueden localizar, doctor. Sí, es al 925-2020 y al 925-3020. Muchas gracias. El doctor Jorge, Jorge Camacho, perdóname, Jorge Camacho Huerta, del Instituto Vida. Gracias por estar aquí. Mi querido René. Oye, y un saludo a la señora Leti Vallejos, del Instituto Vida, que seguramente nos debe estar escuchando. Yo creí que ya estabas echándole saludos. No. Bueno, abusado. Gracias, mi querido René. Vámonos, Laura, gracias. Gracias por escucharnos. Buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.